Seguimos en Regional Agropecuario. Bueno, esta mañana hablamos en Regional Agropecuario, en su primera edición, de la apicultura en la Argentina. La Argentina, decíamos, es el segundo exportador mundial de miel detrás de China, ¿eh? Casi con el 13% del mercado mundial. Y bueno, alguna combinación de factores climáticos adversos en vastas zonas del país, la caída de la rentabilidad, alza de los costos internos, etcétera, hicieron que los precios caigan y bueno, esto está afectando a la apicultura en el país. Lo que queremos saber si la apicultura en nuestra zona, como Olavarría, se vio afectada también por lo mismo. Para eso estamos en comunicación con Marcelo Offer, para charlar un poquito con este apicultor de lo que está sucediendo en estos momentos con la apicultura en Olavarría. ¿Cómo estás, Marcelo? Un gusto. Hola, Hugo. ¿Cómo te va? Buenas tardes para vos y para toda tu audiencia. Bien, muchas gracias por atendernos. No, Marcelo, te hemos cortado el almuerzo seguramente por la mitad. No hay problema, Hugo. Bueno, ¿cómo está la apicultura en nuestra zona? ¿Cómo fue este año, Marcelo? La situación la podemos dividir en dos partes. Ajá. Podemos remitirnos que yo hace 4 o 5 meses atrás y estábamos todavía lamentándonos de lo mal que nos había ido por la seca, por los bajos rindes, ya que con suerte y con viento a favor alguno pudo llegar a la mitad de lo que sacó el año pasado. Claro. Preocupándonos por los costos que tuvimos, que en algunos casos llegamos a tener un aumento del 50%, como fue el tema de por ahí de los tambores. Ajá. Y bueno, y después todo lo demás, medicamentos, azúcar, combustible, todo ese tipo de costos fijos que uno tiene, aumentaron en una forma bastante grande, bastante amplia, y si eso lo comparamos con los rindes que tuvimos y la baja de precio en la venta que tuvimos, no nos dan los números ni disfrazándonos de vudú, como quien dice, ¿no? Así que, qué buena comparación, ¿eh? No, viste, ni siquiera de esa forma nos dan los números. Por eso digo, en ese momento, bueno, la situación era complicada. Después de una cierta fecha de mayo, ponele, bueno, ya empezamos a ver, a tener otras perspectivas un poco mejores, con la lluvia que nos cayó en mayo y bueno, y viendo cómo pintaba el clima. Hoy te diría, y pienso que nunca pensé que iba a decir esto, pero hoy te diría que la lluvia nos está preocupando. Claro. Porque hoy por hoy ya estamos en fecha más o menos de que muchos estamos empezando a alimentar, a pegar unas recorridas, a revisar, y no lo estamos pudiendo hacer porque no podemos llegar a los campos. Claro, claro. O sea, el sábado pasado me di una vuelta por uno de los colmenares que tengo, que lo tengo cerca del arroyo, más que nada para ver cómo era la situación con el agua, ya que en mayo me tuvo cortito, y bueno, y entré con el agua arriba al paragolpe de la camioneta. Claro, Y bueno, ya después de ahí ya no se va a poder entrar más, ¿viste? Y hay muchos lugares que hay mucha agua, hay mucho barro, las cunetas no drenan como tienen que drenar, porque ya ahora el agua que queda se tiene que ir, no la va a chupar más la tierra porque no chupa más. Sí, sí, sí. Está sí. Saturada de humedad, entonces no tiene que correr ese agua. Y bueno, ya te digo, eso hoy por hoy nos está preocupando, y más sabiendo que a partir de mañana posiblemente vuelva a llover y los milimetrajes que se están pronosticando son altos también. Entonces, bueno, hoy por hoy estamos un poquito preocupados porque justo estamos a la salida del invierno, que es una parte importante para la colmena, que es cuando empieza a arrancar. Claro. Hay que empezar a darle de comer, a revisar y todo eso, y bueno, hoy nos estamos preocupados. Bueno, vos sabés que para todo productor agropecuario, ya sea apícola o cerealista o ganadero, el final del invierno y aproximándose a la primavera, siempre hay una diferenciación, ¿no?, en el año. Siempre dice, bueno, una lluvia antes de llegar la primavera nos viene bárbaro, lo que pasa es que se pasó de vuelta, ¿no? Y sí, viste, sí. Indudablemente los extremos son bajos, malos. O sea, son malos. Yo, qué sé yo, entre esto y la seca prefiero esto, sabiendo que igual me perjudica, pero me perjudica, en definitiva me va a perjudicar menos porque yo calculo que igualmente vamos a sacar miel. Sí, sí. Pero igualmente, ya te digo, los extremos son complicados y bueno, todos esperábamos una lluvia antes de entrar a primavera, pero bueno, me parece que se le, no sé, se le habrá roto el cuerito, no sé qué, pero se le escapó demasiada agua, me parece. Marcelo, bueno, como viejo apicultor de cuarta que he sido en alguna oportunidad, pienso que esta época del año, como decías vos, es momento de alimentar, momento de dedicarse a trabajar en el material que se va a usar. ¿Los precios de los materiales han variado mucho también para ustedes? Sí, mirá. Hablo de lo que es para cuadro, sí, alzas. Lo que es madera, material inerte. Que sí, sí. Sí, mirá, si hasta hace un tiempo estaban llegando las nubes, hoy te puedo asegurar que las pasaron, pero como alambre caído. Es un despropósito los precios que hay. Hoy por hoy, si tenés que arrancar en la apicultura, no lo tenés que pensar dos veces, tenés que pensar 10 veces, porque los costos para lo que es material en sí están muy, muy caros. Uno se trata de manejar con lo que tiene, trata de conseguir usado, ya que como la actividad está complicada, hay mucha gente por ahí que deja, entonces aparecen materiales usados en buen estado que uno, bueno, se las rebusca para conseguirlo y se trata de arreglar con eso. Hoy por hoy poner nuevo es solamente para muy pocos, muy pocos. Marcelo, ¿y el precio cómo está? Porque esto es, digamos, los insumos se van para arriba, pero el precio se maneja, digamos, a nivel internacional. Sí, lo que pasa es que el precio, ya cuando se vendió la miel de la temporada pasada, ya con respecto al año pasado, había bajado 60, 70 centavos por kilo, que es muchísimo. Es mucho, sí. Y si tomamos en cuenta que el gasoil había aumentado un peso 30, un peso 40 en 3 meses, ¿cómo hace para sostener eso? Claro. Es muy, muy difícil. ¿Cuál es la producción en media, digamos, en una época normal, la producción de miel por colmena que se da acá en nuestra zona? Y más o menos tenés que hablar de 25 kilos para arriba, 25, 30 kilos, una temporada normal. Sí. Normal estamos hablando de que llueva en tiempo y forma en diciembre y en enero, que es cuando más, en la época de mayor entrada, habiendo llovido ya en la primavera, ¿no es cierto? Más o menos tenés que hablar de esos rindes. Y ya te digo, este año hubo gente que no llegó ni a la mitad y te estoy hablando que como muy buena cosecha hizo 10 kilos. Sí, hablamos, hablamos en el país aproximadamente un promedio de 15 kilos, es muy poco. 15, 20 kilos es lo que se viene dando últimamente. Sí. O sea, yo he escuchado de apicultores, capaz que más viejos que vos, Hugo, pero que hablaban de rinde de 60, 70 kilos, pero como si nada, como sí, de es cierto. 15 kilos. Es cierto. Vos capaz que lo has vivido también. Sí, por entonces, supuesto que sí. Por supuesto ha cambiado que sí. Mucho, un montón de cosas han cambiado, ¿viste? Hoy el avance de la agricultura tiene mucho que ver, el cambio climático es pero fundamental como está complicando muchas actividades, no solamente la apicultura. Sí, vos sabés bien que digamos, hay algunas malezas, hablando de cardo, abrepuño y demás, que son favorables para la apicultura, se han como erradicado, ¿no? A través de glifosato y de muchas cosas. Exacto, sí, en muchos lugares, viste, ha desaparecido eso, ya no nos está quedando poco recurso de floral para la apicultura, viste. Hoy por hoy dependés de los montes, dependés de, qué sé yo, de algún bajo, de la costa a la vía, de las cunetas. Claro. Y por ahí de algún buen agricultor que te haga un girasol, ¿viste? Sí, sí, sí. O alguna colza. Como sí, que lo de girasol es medio momentáneo, ¿no? Es una cosa media rápida. Sí, sí, ¿viste? Pero te sirve a la hora de cosechar, ¿viste? Algunos girasoles los agarran bien las abejas, y bueno, te sirve para juntar un poco de miel, para que junten un poco para el invierno y no tener que dar tanta azúcar, ¿viste? A fin de temporada. Bien. Marcelo, por último, preguntarte que, ¿cómo son las perspectivas para este año, más allá de la gran lluvia que hemos tenido? Y mira, en cierto modo te diría que estamos como el año pasado. El año pasado estábamos contentos porque venía lloviendo lindo, llovió en primavera, llovió bien. Pero ¿qué pasa? Después en diciembre y enero no llovió y viste como se dice en el campo, nos comimos la paja de la pechera porque no, sí, sí. No pudimos hacer nada. Mucha gente compró tambores, de hecho yo también lo hice, compramos tambores de acuerdo a la perspectiva que teníamos. ¿Y el tambor no tiene devolución? No, el tambor es plata perdida. Va muerto, viste, eso no vuelve. Claro. Salvo que por ahí puedas hacer un negocio con algún tipo de persona que por ahí te los devuelve, pero son muy, muy poquitos. Entonces, viste, la mayoría de esos tambores están guardados en el galpón. Claro. Y eso claro. Es plata parada que, bueno, si bien es un capital, pero por ahí esa plata la podrías haber utilizado en otra cosa, ¿viste? Que si un comprar medicamento o azúcar. Bien. Entonces, bueno, pero ya te digo, nos pone contento la lluvia. Yo entre esto y lo otro prefiero esto y las perspectivas son buenas. Por más que por ahí, digamos mucho, yo no quiero hablar porque después me quemo, porque después pasa esto, pero las perspectivas son buenas, qué sé yo, esperemos y rogamos tener, aunque sea una buena cosecha, en no sé cuántas llevamos ya de malaria. Bien. Uno cada siete dicen que es la... Sí. Esperemos que este sea el octavo que nos toque a nosotros, ¿viste? Claro, porque claro. Si no, se va a complicar más de lo que está, ¿viste? Y bueno, es una lástima. Marcelo, te agradezco mucho este contacto, nos has dado un panorama de lo que está ocurriendo con la apicultura aquí en Olavarría y en la zona. Esperemos desde acá y deseamos que tengan ustedes una muy buena cosecha en el verano. Y bueno, seguiremos en contacto para por si hay alguna novedad al respecto. Te agradecemos mucho, ¿eh? Bueno, Hugo, yo también quiero agradecerte porque siempre nos estás dando un espacio a esta hora o a la mañana, siempre nos cedes un espacio a vos y a toda la radio. Y bueno, y esperemos que sí, que tengamos una buena cosecha por el bien de la actividad y por el bien de los apicultores, que la verdad que laburamos todo el año para llegar a esta época y obtener los frutos que sembramos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Marcelo, te mando un abrazo. Gracias, Hugo, igualmente para vos y toda la audiencia. Hasta luego. Gracias. Marcelo Offer, de la Asociación de Apicultores de...